Estamos con Florencia Mujica, acaba de terminar la proyección. Supuestamente hoy era el último día que estaba acá en el espacio Inca la película, el documental, pero se estira una semana más. Sí, sí, la verdad que gracias a toda la gente que vino, hoy nos dieron la noticia de que nos dejan una semana más en cartel, así que estamos muy, muy felices y llamamos a todos los que todavía no vinieron a que vengan. Vamos a estar desde el sábado hasta el miércoles 7 a las 12 y 10 y a las 8 y 10. ¿Cómo surge el documental La Cáscara Rota? El documental La Cáscara Rota surge por iniciativa en realidad del abogado de los trabajadores que me llega a mí con la propuesta de hacer un documental y bueno, a partir de ahí empezamos a ir a las granjas a investigar y absolutamente conmovidos por toda la situación no pudimos más que decir que sí. Y ahí encaramos seriamente el laburo de investigación y bueno, empezó a tomar forma esta idea de contar esta historia a través del relato de los trabajadores y de la acción de los abogados que los acompañaban en este proceso. Y bueno, estuvimos alrededor de un año y medio entre investigación, rodaje, haciendo el documental. ¿Cuál pensás que es el aporte que hace el documental además de la denuncia, ¿no?, esta situación de estas familias? Nosotros creemos que ayuda a visibilizar una situación que está completamente naturalizada en el campo, que tiene que ver con el trabajo infantil. De hecho, vimos la semana pasada como un dirigente político y senador declaró en el Congreso de la Nación, nada más ni nada menos que el Congreso de la Nación de Angeli, que había que legalizar el trabajo infantil. Entonces creo que este documental retrata una situación que es muy actual, un debate que está negado como sociedad, porque nadie discute acerca del trabajo infantil a pesar de que existe y que en el campo es moneda corriente, justamente por eso, porque las escuelas están lejos, porque a los patrones les sirve que los chicos trabajen, entonces todos calladitos. Este personaje sale a la luz diciendo esto que parece un bochorno, pero es una realidad. En realidad él muestra una realidad, que no nos estamos haciendo cargo como sociedad de lo que pasa con los niños en el campo. Entonces para nosotros es una reflexión sumamente importante porque los niños tienen que ver con el futuro, o sea, con el futuro de nuestra propia sociedad. Si nosotros no pensamos cómo están creciendo los niños, no podemos pensar en nada, porque de acá a 20 años solo vamos a tener personas que no pudieron desarrollarse. Uno de los escenarios de las granjas es Pilar, un municipio que suele asociarse con los country, con el Sheraton, con lujo, y cómo fueron, si es que tuvieron trabas a la hora de empezar a filmar y documentar y mostrar este otro Pilar. No, no tuvimos trabas, hicimos imágenes igual muy generales, tampoco nos metimos tanto, pero fue una manera de mostrar este contraste, cómo una cosa está tan cerca de la otra y eso no, nadie lo ve, o lo ven y nadie se hace cargo. Entonces, bueno, era necesario mostrar cómo alambre con alambre estaba el country y la granja con los nenes trabajando, y a la gente le molestaba solamente la mosca, digamos. Poco eso pasaba. El documental además muestra cierta complicidad no solo empresarial que explotada en los últimos 40 años, sino también cierta complicidad política y del sindicato que debería proteger a los trabajadores rurales. Sí, absolutamente. Solo una empresa puede producir durante 40 años de esa manera con complicidades. No hay duda de que tiene que estar sostenida por el sindicato, por la intendencia y por la justicia. O sea, tuvo que llegar la justicia penal después de una denuncia penal para que haya un allanamiento después de 30 y pico de años de esta empresa trabajando así. Por último, un mensaje a la gente de la zona norte del conurbano que todavía no vino a ver la película. Bueno, ¿por qué lo invitás justamente esta semana a venir? Bueno, los invitamos a que vengan a reconocerse en esta realidad que tienen al lado. Los invitamos a reflexionar sobre esa situación y a denunciar cada vez que vean esta situación. No es normal, no está bien, y si hay un niño trabajando hay que denunciarlo. Muchas gracias. No, de nada.